con otro amor. Y es una herida muy grande en mi corazón. Y es una herida muy grande en mi corazón. Y es una herida muy grande en mi corazón. Y es una herida muy grande en mi corazón. Es una herida muy grande en mi corazón. Tú terminaste con lo nuestro en un segundo. Lo que vivimos todo se desvaneció. Pero nadie te amará como yo en este mundo. Ahora me toca luchar para dejar de sufrir y a seguir mi vida acostumbrado sin ti. Mi corazón está triste y ya no quiere latir. Pero si estás con otro lo tendré que admitir. Y es una herida muy grande en mi corazón. Fuiste la llama que la lluvia apagaba. Para un final feliz fuiste la menos indicada. ¿Cómo olvidar lo que juntos vivimos sin mirar atrás? ¿Cómo quitarle un dulce a un niño sin hacerlo llorar? Aunque pasen mil años, yo siempre te extraño. Y la herida profunda no quiere sanar. Mi corazón débil, viviendo un engaño, negando esta agonía fatal. Llevo tiempo analizándonos qué fue lo que pasó. Que ya no sientes lo mismo que una vez te enamoró. Es muy triste recordar que ya la llama se apagó. Que cuando miro a lo lejos hoy estás con otro amor. Y es una herida muy grande en mi corazón. Aspirante, you know. Y con esta llegamos a la meta. En combinación con el Catra, Catra Respect, Good Music, Wiley, el impacto musical, Melo el Galáctico, Freddy, Wild Night Entertainment. 6 million ways to love you. Choose one.